Una canción de Cheap Trick para comenzar Estrellas de Medianoche en su nueva hora, en el nuevo día. Así es, porque son las 0 horas y 7 minutos de el nuevo día. Hoy es ya jueves 31 de octubre del año 2024, el día del Halloween. Y era Cheap Trick con la canción The Flame, La Llama, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos a registrar hechos destacados en una fecha como hoy, 31 de octubre, año 475. Rómulo Augustulo es proclamado emperador romano. El 31 de octubre del año 1512, en Roma se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, pintados por Miguel Ángel. 31 de octubre, año 1517, en Wittenberg, Alemania, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos, también llamada Schlosskirche, siendo el inicio de la Reforma Protestante. 31 de octubre 1615, en España, Miguel de Cervantes dedica al conde de Lemos la segunda parte de El Quijote. 31 de octubre, año 1798, John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida como daltonismo. 31 de octubre 1929 nace Bud Spencer, actor italiano, quien falleció en 2016. 31 de octubre de 1963 nace Dunga, futbolista brasileño. En 1964 nace Marco Van Basten, futbolista neerlandés. En 1971 nace Rafael Noboa, actor colombiano. En 1984, la primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias de seguridad Sikh. Estallan disturbios en Nueva Delhi y otras ciudades y mueren alrededor de 3.000 Sikhs. El 31 de octubre de 1992, en Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. El 31 de octubre de 1993 muere Federico Fellini, cineasta italiano, quien había nacido en 1920. En el 93 muere River Phoenix, actor estadounidense, quien había nacido en 1970. Murió a los 23 años. El 31 de octubre de 2010, en Estados Unidos, la cadena AMC difunde el primer episodio de The Walking Dead. En 2011, según cálculos estadísticos aproximados, nace el habitante 7.000 millones del planeta. 31 de octubre, año 2018, en Pakistán, Aisha Bibi es absuelta por el delito Bueno, seguimos. Decíamos que en el año 2018 en Pakistán, Aisha Bibi es absuelta por el delito de blasfemia contra el profeta Mahoma. Aisha Bibi es una mujer católica palestina nacida en 1971. Fue juzgada y condenada a muerte por blasfemia en 2010 por un tribunal palestino, por un tribunal pakistaní. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a pruebas insuficientes. 31 de octubre, año 2019, Nintendo, en asociación con Next Level Games, estrena Luigi's Mansion 3, un videojuego de plataformas para Nintendo Switch. En 2019 muere Alfredo Molano, sociólogo, periodista y escritor colombiano, quien había nacido en 1944, y finalmente, el 31 de octubre de 2020, muere Sean Connery, actor, productor de cine británico, quien había nacido en 1930 y quien protagonizó varias películas de la saga de James Bond. Hechos sucedidos en una fecha como hoy, 31 de octubre en la historia, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sure.

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Talk to the wind. upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind. To the Wind, charla con el viento, una canción de King Crimson, una banda inglesa británica de rock progresivo, una canción del año 1969 que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You grow cold. Bueno, les cuento que el 31 de octubre de 1947 nace en Hertfordshire, Inglaterra, el cantante y compositor Russ Ballard, que perteneció a la banda Argent, quienes alcanzaron el número 5 en el Reino Unido en 1972 con la canción Hold Your Head Up. Russ Ballard escribió las canciones New York Groove, que fue éxito con Ace Frehley de la agrupación Kiss en 1978. También escribió Winning de Santana en 1981. Esta canción que estamos escuchando al fondo, I Know There's Something Going On. Vocalizada por Frida, del año 1982. Frida, una de las dos vocalistas femeninas de ABBA. También Russ Ballard escribió la canción God Gave Rock and Roll to You. Dios te dio el rock and roll. Éxito de Kiss del año 1991. Y además, Russ Ballard, que nació en una fecha como esta, 31 de octubre de 1947, escribió la canción You Can Do Magic, éxito de la agrupación América para el año 1982, canción que escucharemos aquí, a esta hora, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. You Can Do Magic con América. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Your spell, you will get your

Sucedió en una fecha como hoy, 31 de octubre, año 1996. Slash anuncia su salida de Guns N' Roses. Si bien regresó a su puesto exactamente dos décadas después, es decir, en el año 2016, el legendario guitarrista se mantuvo ocupado durante su pausa, cofundando el supergrupo Velvet Revolver con Scott Weiland, Duff McKagan y Matt Sorum, además de David Kushner, y lanzando varios álbumes en solitario. Cuando hizo el anuncio de su salida de Guns N' Roses, Slash dijo que Axl Rose y él solo habían sido corteses el uno con el otro en dos ocasiones desde 1994. Hace exactamente 28 años, el 31 de octubre de 1996, Slash anuncia su salida de Guns N' Roses. Volvería 20 años después. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.